Yo no le hago mal a nadie. Me sacrifico feliz. Exijo la estabilidad en que yo, lo que yo puedo. Gran María, de la fecha nacimiento de esa persona, esa pareja. Desde julio, siento persona, maestro oficial. Dios, mucha cabeza roja y negra en la cabeza. Le echa de ver mucho, ¿no es cierto? En fact, tiene un clavo, pero es de esos clavos con los que le colocan las cerraduras a los caballos. Yeah. Rezado, para tullirle esa pierna. Le tienen alumbrada la foto, con la cabeza para abajo, los pies para arriba. Y le... aunque hubiésemos ganado. Claro, equivoco. Desde inconsciente. Hemos asado, sí.